Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Belén Medina. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Memorias Clásicas. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Esperamos que tengan un buen inicio de semana. Bueno, ¿ustedes saben cuál es el director de orquesta austriaco más destacado del periodo de posguerra? Se trata nada más y nada menos que de Herbert von Karajan, un maestro de la música clásica. Hoy compartiremos un espacio muy agradable junto a él. Conoceremos un poco más de su vida y algunas de sus principales obras. Bueno, les cuento que dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín durante 35 años. Empecemos escuchando su obra Adagio de Albinoni. realizó más de 900 grabaciones y vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo. Escuchemos Bolero de Ravel. 1929 realizó su debut oficial dirigiendo Salomé. Escuchemos.

música del siglo XX, Karajan fue criticado por haber dirigido y grabado casi exclusivamente obras compuestas antes de 1945. Ahora escuchemos El Danubio Azul. Thank you. escuchado algunas de las obras del compositor Herbert von Karajan, nos despedimos, amigos. Ha sido un gusto acompañarlos en Memorias Clásicas. No dejen de sintonizar este, su programa. Hasta la próxima y una buena tarde. Memorias Clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias Clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Belén Medina. Hasta la próxima.